así fue como Rodolfo se convirtió en el reno más querido y admirado de todos. Esa gran nariz, que un día lo hizo sentir tan mal, hoy era la envidia de todos en el mundo de los renos. Por primera vez, Rodolfo se sintió agradecido por haber nacido con tan curioso, pero invaluable don, su grande y roja nariz.